Houston, Houston, ¿me escuchan? Houston. Afirmativo, afirmativo. Continuamos el viaje. Cósmica, por la 106.3. Buenas noches, nuevamente acá en Cósmica. Gracias a los chicos de Goyeneche, a Tarantino, re lindo el programa de hoy. Nos escuchamos en parte mientras charlábamos acá con Seba, mi compañero aquí en Cósmica. ¿Cómo andás, Seba? Hola, bien, estaba esperando que me saludaras. Sí, escúchame, te extrañamos la semana pasada. Así es, hoy justamente también falta uno, estamos como turnándonos, me parece, entre todos. Como para la próxima, me parece que, ojalá que no, pero... ¿Cuándo estamos todos? El trío, digamos. Sí, no sé. El último programa fue el quinto. El primer mes. Fue que estábamos los tres y la pasamos re linda. Esperemos que hoy también, que estamos como... Tenemos varias cosas para hacer hoy. Sí, le mandamos un abrazo a Cristian Prieto, quien es el otro integrante de Cósmica. Y bueno, aquí estamos nuevamente. No está acá en el piso, Cris, pero yo sé que nos está escuchando. La energía está presente. La energía cósmica les llega hasta Bahía Blanca. Sí. Bueno, saludamos a Pablo Lesiani en Operación Técnica. Y bueno, esperemos pasar un hermoso programa, porque nosotros en la producción la pasamos muy bien. Queríamos plantear otros temas, otras miradas, y por qué no pensamos en lo que tiene que ver con las expresiones artísticas, con el arte, feminismos, cultura queer. Y bueno, ahí empezamos a pensar y a ver quiénes podrían interpelar con este tema, ¿no? Desde la música, desde la plástica, desde la poesía, desde la fotografía. Así es, y... Empezamos a pensar en realidad en un montón de grupos, un montón de la plástica. Empezamos a buscar en internet artistas en realidad que tuvieran que ver con el tema. Encontramos un montón que en realidad eran las notas... eran muy antiguas, pero todavía seguían trabajando sobre los mismos temas. Justamente hoy vamos a tocar dos tópicos, si se quiere, del arte en general, que es la música y muralismo. Sí, muralismo, graffiti, plástica, ¿no? Que tiene que ver ahí con una expresión, en este caso callejera, así que nos va a visitar Luxor, uno de los artistas más reconocidos en los últimos años aquí en la ciudad de La Plata. Nos alegra cada esquina con sus murales, con sus coloridos, con sus colores, animales, generalmente tiene mujeres también, aves. Así que nada, eso por un lado, y por el otro lado está la música, que son dos grupos que son amigos de la casa, además del Centro Cultural Olga Vázquez, Cumbia Queers, y Bife, que también tienen teatralidad, o sea, trabajan mucho con la expresión corporal. Ambos trabajan con su expresión, la forma desde cómo se visten hasta cómo cantan. Sí. Hablan de cosas completamente, no sé si tan distintas, pero lo hablan a su forma, lo hablan desde su punto de vista y a su manera. También hacen un tipo de música que es fusión, ¿no? Así es. Pueden ir variando entre lo que es rock, quizás también elementos de folclore, con cumbia. Con hip hop, que es por ejemplo cumbia queer. Sí. Así que bueno, vamos a desglosar un poco la cabeza de los integrantes de este grupo. Vamos a ir liberando la energía, la explosión que van a transmitir desde ya. Dentro de un poquito vamos a estar con una de las chicas de Cumbia Queers, quien es Juana Chan. Mientras tanto podemos ir contando un poco de la banda, su surgimiento, como para obviarles preguntas que son recurrentes. Lo vamos a ir contando nosotros, quiénes son las chicas de Cumbia Queers, cómo se conocieron. Ellas se conocieron en Buenos Aires en el 2006, en un festival de mujeres. Y de inmediato sentían que tenían que tener una banda. El tema es que la mayoría de las chicas les gustaba tocar lo que es el rock. Entonces conocían temas de The Cure, Black Sabbath, de Ramones. Y de repente se encontraron con Ali Wawa, quien es una de las cantantes de la banda. Ella vino de México y vino justamente para encontrarse con las mujeres y la movida que tenían las mujeres en la música aquí en Argentina. Y de repente empezaron a querer formar esta banda, pero no sabían tocar cumbia. Entonces, bueno, empezaron a practicar, a ayornarse de estos temas, pero con música de rock, ¿no? De The Cure, Black Sabbath, y así empezaron a versionar. De repente, bueno, también empezaron como a estar acá en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y así las chicas de Cumbia Queers están como invadiendo varios lugares del mundo. Acá, bueno, han venido también a otros lugares. No solo tocan en festivales o en bandas, sino también en cárceles, en escuelas, en asilos de ancianos, en bares, bueno, en las marchas del orgullo gay, encuentros feministas, universidades. Tienen como una larga trayectoria. Aquellas aquellas personas que estuvieron alguna vez escuchando a la banda, es una explosión de alegría. Totalmente, sí. Además que también me di cuenta que muchos de los artistas como que se mueven en un... No sé si estoy generalizando, pero se mueven en un ambiente muy latinoamericano todavía. Capaz que no, me equivoco, pero justamente estaba leyendo que Cumbia Queers ya salió y se escucha en países como Berlín, en Alemania, sí. Perdón, y en ciudades. Se presentaron el año pasado justamente para presentar su último disco. Sí, Canta y no llores. De locales en Berlín, en uh-huh. SO, no me acuerdo bien el nombre del bar, pero bueno... justamente se presentaron y algo va a haber ahí en la entrevista preguntándoles por otros idiomas y cómo, que me sorprende también, otras culturas también, cómo podemos nosotros o cómo se puede leer el español, estos ritmos, el folclore, el hip hop adaptado al español con todo lo que se trata, los temas, como ver qué onda. Así que bueno, también con Bife vamos a hablar de su estética, como la estética que tiene Bife es bastante particular. No sé si te has fijado, Cari. Y es que ambos manejan como una estética parecida entre los dos cantantes. En el último video que estrenaron, El Piropo, que también tratan como temas muy feministas, si se quiere. Se trata también sí. temas de la cultura queer. Sí. Y... lo manejan también desde la estética de ellos propiamente, uh-huh. como en las letras de las canciones. Sí. Así que me parece bastante interesante como traer justamente para este programa. Y sí, también lo que ellas hablaban en otras notas y en videos que vimos con respecto a esto era que tenían como un cuestionamiento a la letra, a las sí, los poemas de las canciones de rock, que a veces son un tanto machistas. Entonces también ellas como que querían poder inventar otras cosas, ya que fusionaban diferentes estilos musicales como el rock, la cumbia, el folclore, hip hop, bueno, también, ¿por qué no?, las letras. Y así surge como La Isla Bonita, la van versionando, como también tienen unos temas que son como representantes de Cumbia Queers, que ahí es cuando ellas empiezan cada vez siendo más como reconocidas y también explotando, porque es así como sí, ellas sí. se presentan con todo. Increíble, todo el power, digamos, como todo el... todo el power, fuerza, y sí. ahora sí, ya estamos con Juana. Juana. Así que, bueno... en un ratito, volvemos a comunicarnos con Juana porque está medio difícil la comunicación. Y mientras tanto, les vamos contando que justamente con Cumbia Queers nos estrenamos, digamos, en el tema de la música en el programa, porque veníamos hablando también de estos temas como, no sé si fuertes, pero quizás son necesarios hablarlos, pero queríamos como lo que dijiste al principio, como descontracturarnos un poco, ¿no? Sí, veníamos de la semana pasada, un encuentro que fue muy fuerte, un compromiso emocional también muy fuerte. Bueno, de la historia de los femicidios, de estos datos que cada vez son más crueles, pero también habla de la realidad. Y también este compromiso de nosotros de pesar de las emociones involucradas y de la militancia y un montón de otras cuestiones, venimos y queremos como trascender, difundir, poder relacionar distintas voces. Claro. Por eso teníamos y tratamos de hacer todo el esfuerzo para poder hablar con otras y con otros que están más o menos en la misma mirada, ¿no? Una cuestión, claro, como para ver para dónde abrir. Además que estábamos siempre como dándole la voz, digamos, a otras formas de expresión, y me parece que es también estaría bueno lo que estamos haciendo, es abrir como la voz a otras formas artísticas, si se quiere, que hablan de los temas que venimos tratando, pero de otra forma. Uh-huh. Entonces esas formas de expresión también a veces hablan por sí solas, como el muralismo de Luxor. Así que me parece que en las distintas esquinas de La Plata él va como imprimiendo su firma y lo que él piensa sobre el feminismo. Así que, ¿te parece si vamos a un tema? Dale, vamos a escuchar un tema de las chicas de Cumbia Queers para ir preparando y ver si sale la nota o vamos con otro tema. Pero genial. Mientras tanto, vamos relajando ahí un poco y ya volvemos. Como vos decís. dice tu horóscopo para este miércoles a las 22 horas? Cósmica. Escucha Cósmica, la aldea global en llamas. Y volvemos. Volvemos con aquí. Cósmica. Estamos. Bueno. Difícil ahora, nosotros como estamos como súper... Difícil la comunicación, pero bueno, no pasa nada, vamos a intentar otra vez y si no... Ahora también teníamos otra nota que queríamos compartir con ustedes, que tiene que ver con el trabajo que realizan los chicos... De Bife. Bife, así se llaman, y estuvimos escuchando un poco la música... un poco también su letra, su poesía, uh-huh. Y también nos decían muchas cosas acá que vienen como a resurgir en Cósmica, que tiene que ver con esto, sin género, sin raza, con estas cosas transgéneros. Justamente esa línea que nosotros al principio pensamos entre los tres, me parece que le identifica bastante bien Bife con su estética, sobre todo lo que primero ves en los videos, por ejemplo, y cuando los vi presentarse una vez aquí en el Olga, me parece que reflejan eso, el sin sexo, sin género, digamos. Interpela, claro. Sí, interpela mucho porque de diferentes lugares, desde la emoción, el humor, lo sarcástico también. Eso, sobre todo. Sí. Así que me gusta muchísimo eso y vamos a preguntarle algunas cositas que quizás... nosotros no nos preguntamos normalmente, pero tenemos aquí a Ivana justamente para que nos responda algunas de esas preguntas. Ivana, ¿cómo estás? Hola, Ivana. Hola, Ivana. Ivana, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Bueno, mientras retomamos la comunicación. Hola, Ivana. A dúo. Hola. Bueno, Ivana, debe estar por ahí en algún punto cósmico de la ¿Será comunicación. ¿Será el viento, el clima? No sé. Porque está todo muy volátil. Hoy fue un clima muy cambiante. Justamente venía por 61 y estaban caídos al menos dos árboles gigantes sobre la vía. Sí, así bueno, que el viento está hay muchos bastante árboles. Jodido. Pero bueno. Esperemos que no joda más a las comunicaciones. Sí. Hola, Ivana. Así que, mientras tanto... Les vamos a contar que Bife está compuesta por Ivana Olsen, Ivana Colona Olsen y Diego Fantín. Bien. Así que son dos artistas, ambos músicos y poetas, cosa que no sé si se ve generalmente en los artistas porque muchas veces es como que empiezan a crear las letras de las canciones. Ellos se autodefinen como una propuesta fiestera, con ritmos latinos y una actitud punk. Sus cumbias, tangos y demás canciones cuestionan la normatividad en el amor, el deseo y los vínculos, con un tono mordaz y desprejuiciado. Bife, bueno, como bien decías, se va con Ivana y con Diego, ambos músicos y poetas, se conocieron borrachos en un centro cultural de Buenos Aires, cantando tangos a los gritos, hasta que los hicieron callar. Vale, creo que es la mejor forma de conocer a un amigo, compañero, o como se definan entre ellos, para iniciar un proyecto de estos. O sea, como, listo, lo que venga de aquí para adelante va a ser... Lo voy a disfrutar, digamos, con mi compañero, está re bueno. Y entre sus influencias están las chicas de Cumbia Queers, entre otras, ¿no? También está Liliana Felipe, Susie Shock, que también fueron todas bandas y artistas que nosotros pensamos justamente para hablar de arte, feminismos y cultura queer. Hola, Ivana, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, por te recuperamos, fin, bien, vamos. Estábamos ahí como, no sé si será el viento, el clima o qué, energía que anda por ahí, que estaban ahí, que no nos escuchábamos. Yes. ¿Cómo estás, Ivana? Muy bien. Recuperándome de una gripe, pero bien. Bueno, esperemos que te mejores. Sí, es verdad, puede ser el cambio de clima también. Está medio raro todo el clima. Bueno. Sí, está pesadito. Ivana, creo que la primera pregunta que todos nos hacemos hay veces cuando te conocen la banda por primera vez es ¿por qué Bife? ¿Por qué Bife? Y bueno, fue una palabra que se nos ocurrió, nos pareció divertida, corta y efectiva, recordable. Primero fue más o menos al azar y después le fuimos encontrando la justificación, ¿no? Después utilizamos mucho Somos Bife, que es nuestro nombre en Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, como pensar que somos un cacho de carne. También. Claro. ¿Vegetarianos? ¿Son vegetarianos? No ¿Sería? Somos vegetarianos. Bueno. Tenemos afinidad con el vegetarianismo, pero no somos vegetarianos. Bien, bien. Si no sería... Pero sí, más que nada, más pensarlo, nunca usamos un churrasco como imagen para nada. No, o sea, no publicitamos el consumo de carne tampoco. Pero quiero decir que más bien como sentirnos un pedazo de carne que como consumirla. Bien. Estábamos haciendo una reseña del trabajo que realizan y bueno, la propuesta nuestra de Cósmica en el día de hoy es trabajar lo que tiene que ver con arte, feminismos y cultura queer. Y nosotros nos acordamos de vos porque, bueno, uno de los integrantes del programa, que hoy justamente no está, está en otra ciudad, pero también gusta mucho de ustedes cada vez que vienen a la ciudad de La Plata. La verdad que es una esperable y es un show interesante para ver. Y también veíamos que dentro de sus influencias están las chicas de Cumbia Queers. Claro, nos encantan. Bien. Bueno, alta banda. Alta banda, sí. Se suelen todo, son un camión, no sé. Sí, sí, una energía que explota. Increíble. Sí. Y también hoy escuchábamos el disco de ustedes y también lo difundíamos en la fanpage de Cósmica, que también nos gustaba mucho el humor, el trabajo que tienen ustedes. Sarcástico, como el último tema justamente, el piropo, si no estoy equivocado. Y me intriga mucho, aunque creo que ya hemos tratado como estos temas, pero te quería preguntar el por qué el nombre, el piropo, aunque la letra es bastante como expresiva, pero para aquellos que no la han escuchado, que se están escuchando en este momento, ¿de qué trata la canción? ¿Nos podrías contar un poco? Sí, la canción surgió a partir de unas declaraciones que hizo el actual presidente sobre los piropos, que nosotros más bien lo llamamos acoso callejero. Sí. Y bueno, nos surgió un disgusto muy grande con esas declaraciones y bueno, armamos la canción. Bien. De hecho es muy cortita y cuando la armamos enseguida la subimos a internet y el primer video que hay en YouTube tiene simplemente la letra y la grabación muy casera. Claro. Pero bueno, la canción describe nuestro punto de vista sobre los mal llamados piropos, claro, básicamente. Y bueno, así que es una milonga, así que es nuestra versión también, nuestra manera de reapropiarnos de los géneros musicales que nos gustan, sacándole un poco todo ese tinte machista que está casi siempre presente en la cumbia y el tango. Sí, es verdad. Bueno, también las chicas de Cumbia Queer realizan ese trabajo, ¿no? De ir sacando y resignificando y tomando de otros lugares y también fusionando. Y en el disco de ustedes, que es el último álbum, que se llama, ¿me recordás, Ivana? Toda. Toda. También tienen mucho de fusión, tienen diferentes ritmos y también diferentes tipos de temas que ustedes van abordando. ¿Hay alguno de esos temas que siempre, aunque no quieran, está presente ahí, como que viene a traer un mensaje contigo? Y mira, cuando arrancamos, de repente nos dimos cuenta que eran bastantes críticas al amor romántico. Empezamos como más desde ahí. Y de ahí empezamos a armar otras canciones de amor, canciones al amor no convencional, ¿no? Jodiendo un poco con eso, jugando con enamorarse de un sándwich, o de un gato, o de un potos. No, como que jugamos mucho con eso porque no podemos entender que las canciones de amor estándar sean Me muero por vos, claro, si te vas, me muero. No, en este contexto te mato. No. Claro, en este y todo contexto refuerza no. El patriarcado, la heteronorma, etcétera. Sí. Pero no arrancamos sabiendo, ni siquiera utilizábamos la palabra patriarcado, digo, hace 2 años, ni siquiera decíamos que éramos una banda feminista. De hecho, son etiquetas que vinieron desde afuera. No, nosotros simplemente hicimos canciones que nos parecían similares a lo que nosotros pensábamos. Queríamos ridiculizar un cacho las canciones de amor, los boleros, que son declaraciones de calentura, nos parecía, y de repente, bueno, hagamos una canción explícitamente que hable de esto. Claro. Y así fuimos construyendo. Lo que sí que en estos 2 años, de, entre comillas, militancia, o no haber intercambiado con tantas con las socorristas en red, con un montón de feministas de grupos LGBT de todo el país. Uh-huh. Y sí, evidentemente, de repente estamos del mismo lado, simplemente estamos del mismo lado. O sea, si alguien no es feminista hoy por hoy, es porque no reflexionó, no miró alrededor. Uh-huh. Eso es lo que a mí me parece. Y entonces, sí, evidentemente este disco está mucho más politizado, ¿no? Tiene un tema que habla sobre el acoso callejero, uno que habla sobre las socorristas en red, que son nuestras ídolas, que están ayudando en todo el país a chicas a abortar. Tenemos un tema que habla sobre los femicidios, digo, otro para la nata, lamentablemente. Sí. Pero quiero decir, sí, hubo un diálogo con la realidad. Primero era simplemente una idea que teníamos nosotros y después, bueno, es un disco de 1:20, pasa por todos lados, como vos bien dijiste, diferentes géneros y todo. Pero básicamente tratamos de dejar todo en este disco, por eso se llama Todas, decir todo lo último, nuestras uh-huh. reflexiones sobre lo que está pasando en el país y a nuestro alrededor. Bien. Sí, hay como una lectura más crítica, más empoderada. Y decime, porque trabajar con estos temas, a nosotros nos pasa también desde la comunicación. A veces es como que es un bajón, por ejemplo, hablar de... Es la realidad, o sea, hay que visibilizarlo, eso lo entendemos, pero a la vez tiene una carga emocional. Entonces ahí es cuando ustedes utilizan el recurso del humor, de lo sarcástico, de jugar con esa ironía, con esa careteada por un lado, pero ustedes sacan como ahí, bueno, nada, su expresión artística a full, como me interesa saber cómo van abordando esto, ¿no? Porque... ¿Cómo es el proceso creativo de poder hacer reír al otro con estos temas? Como, Y hay una cosa que el patriarcado, ay, odio hablar así, pero bueno, nos obliga a dividirnos, ¿no? En la facultad o con las amigas, a hablar de feminismo, cuestionar nuestros privilegios de clase, cuestionar... A diferenciarse, esas, quizás, ¿no? Sí, todas estas cosas, pero después cuando vas a bailar tenés la cumbia que está no mi puta con mi pingo, se ahoga. ¿Y por qué? ¿Entendés? Claro. Porque tenés que estar en pedo y en contra de lo que dice la canción y bailando. ¿Por qué claro. no podemos unir bailar con reflexionar? Por ahí es una fantasía nerd que tuvimos siempre. Perdón. De que los nerds podamos bailar y estar de acuerdo con lo que dice la canción y de repente llevarlo a cabo está buenísimo. Poder cantar en contra de los femicidios y decir, no me van a ver llorando por vos, me van a ver agitando. A mí cada vez que lo canto me da ganas de llorar, pero de la emoción, de poder claro. decirlo, ¿no? O cuando cantamos Rosa Rosa, la canción para las socorristas, en Rosario, en el encuentro de mujeres, estábamos toda la plaza cantando, ¿no? Yo casi me muero, o sea, es hermoso, o sea, realmente las canciones son para los demás. Y para que los demás, las demás, se animen a hacer sus propias canciones, que digan lo que de verdad sentís. Digo, no sé, hay algo medio por ahí muy idealizado que tengo en este momento con Bife, sí. que lo transitamos muy genuinamente, digamos, lo vamos haciendo y es resarpado. De repente irnos el fin de semana de Rafaela a tocar en Santa Fe con un grupo de una agrupación LGBT que son menos de 10 y se organizaron un festival de la diversidad, la tercera marcha de ese lugar, éramos menos de 100 y nada, es resarpado. O sea, está buenísimo que haya visibilidad de todos estos temas. De repente nosotros haciendo simplemente canciones con lo que pensamos y fuimos acogidos por toda la comunidad LGBT, las feministas, las socorristas, etcétera. Y está buenísimo, qué sé yo, hay toda una red de gente organizada y está buenísimo estar en contacto con ellos. Sí, además que no solamente ha sido aquí en Argentina, sino han podido transmitir ese mensaje en otros países de acá de Latinoamérica. Estuvimos en Paraguay en diciembre y nos fuimos a Colombia, al Festival Transfeminista al Borde, que está buenísimo. Nos fuimos en abril, antes de presentar el disco. Y bueno, y eso fue gracias a Steph. No sé si lo conocen a Steph, que está allá en La Plata y organiza este fin de semana el Festival Anormal, está ahí en el Olga. Bien, bien. Vamos a estar el sábado en el Olga y vamos a estar mañana también en La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, en la Jornada de Género. Sí, la segunda Jornada de Género y Diversidad. Bien. Está buenísimo, o sea, hay movida en todos lados. Sí. Así que es un orgullo que nos estén convocando. Es hermoso. Sí. Bueno, genial, Ivana. Gracias por la comunicación. Y esperamos que te mejores, termines de mejorar la gripa. Así que... Fuerza para mañana.

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. La piel sin sexo, sin género, sin raza y sin credo. Cósmica, la aldea global en llamas. Cósmica, escúchanos todos los miércoles de 22 a 23 horas. Bien, retornamos aquí ya en los últimos 15 minutos del programa. Sí. Estamos en Cósmica. Le mandamos otro abrazo a Cristian, otro de nuestros integrantes, que bueno, hoy no pudo estar, pero nada, en su energía la sentimos. Claro. Y bueno, hablando también con Luxor, que comentábamos hoy, habíamos decidido en la producción del programa. Cada nueva producción nos dicen cosas distintas, queremos trabajar y abordar cosas distintas. En este caso, con Sebastián, pensábamos hablar de arte, feminismos y cultura queer. Y en ese momento pensábamos quiénes podrían decirnos cosas y parte de su arte, ¿no? Y primero decíamos, bueno, no encontrábamos mucha diversidad y muchos artistas. Y de repente, sí, era como que había mucho y que explotaba, nos dimos cuenta. Digamos, era como demasiada la movida. La movida y como que había pocos espacios de difusión. Al menos esa fue la primera impresión que nos dio a nosotros. Ahora vamos a aprovechar al máximo porque tenemos acá a nuestro invitado que es Luxor. ¿Quién no conoce? ¿Quién no va por alguna esquina de La Plata y ve con sus colores alegres alguna figura, algún dibujo de Luxor y se queda ahí como pensando, regulando, solo con una frase, una oración? Sí. Ahora estoy tratando de volver a escribir porque un tiempo dejé de escribir las pintadas. Entonces, como que no es lineal, ¿viste? Cada tanto volvés a agarrar unas frases, después se van. En un primer momento las frases ayudaban como a cerrar más la idea. Por eso las dejé de poner, porque dirigían mucho el mensaje. Ajá. Como mi obra está muy atravesada por lo político, porque me considero que mi vida también está atravesada por lo político. Entonces se terminaba muy cerrado el mensaje. Sí. Y justamente me parece que la construcción trata de otra cosa, de abrir y no de segmentar, de cerrar el discurso. Dentro de todas, de cuando arranqué a escribir, claramente entró a romper el feminismo en mi ideología. Que ya después, ideología como para empezar a meter una. Claro, una definición. De otro lado, claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo lo diría ya como una forma de vida. Me cuesta mucho a mí venir y hablar de feminismo, y al igual que de queer, yo lo que puedo como charlar es mi experiencia a partir de tratar de empezar un camino de construirme y no ser el mismo chabón que fui siempre, ¿no? Sí, justamente en una entrevista o una nota que hicieron en la revista Sudestada hace un montón, decías que a pesar de sentirte feminista, sigues siendo machista, digamos, dijiste en ese momento, y quería como preguntarte como es difícil, digamos, ser consciente de esos momentos, pero quizás en el proceso de construcción quería saber en qué momentos quizás te identificas como machista. En todos. ¿En todos? Claro que sí. Si uno está atravesado por una educación patriarcal, ¿cómo vas a deconstruir en 2 o 3 años lo que te llevaron 25 o 26 años de educación religiosa? Yo, a ver, mi familia nunca me inculcó una educación religiosa, pero eso te viene de fábrica. Al Estado estar ligado a la iglesia, la figura religiosa, igual que la figura patriarcal, está en la educación de uno siempre. Personalmente para mí hoy en día logro ver cuando tengo un rasgo de esa cosa machista. El que te diga que no la tiene es un chamullo, la tenemos todos, inclusive todo, las mujeres, claro. Es parte de la educación sistémica. Tal cual, pero cuando hasta que te morices, cuando decidimos, quizás lo identifico así, desde que decidimos deconstruirnos o empezar a identificar eso, como que somos un poco más conscientes en un proceso muchísimo más largo de esos comportamientos. Antes como que viene tan naturalizado que lo dejamos pasar como muy de largo, y por eso te preguntaba. Sí, hay como una cuestión hoy de visibilidad. Lo mismo contaba Ivana desde Bife, que antes ellos no tenían un discurso tan político, quizás. Tampoco se tenían como esa bajada de línea, o se autodefinían como antipatriarcal, y porque esas palabras todavía es como que estaban ahí, eran conceptos más bien del campo académico, si se quiere, o teórico, y no bajaba, o no era tan cuestionado entre las relaciones sociales, entre nosotros, digamos, entre lo que es la cultura popular, digamos. Si bien había toda una lucha, las luchas más clásicas del feminismo, de los feminismos, si se quiere, pero a lo largo de estos años, no sé si se podría decir 10 años, hubo como otro trabajo, y hubo como esta cuestión de resignificar si a una chica le decían lesbiana y qué sé yo, y bueno, sí, soy lesbiana, y que como resignificar esos mensajes. Ahí es, para mí, la identidad es una gran, mentira, una gran bandera, pero una gran bandera que también tiene cada uno. Decir, yo soy esto, listo, claro, chao, te gusta bien, y si no también, no me importa lo que me digas. Por un lado eso. Por otro lado, me parece que concuerdo con el feminismo, que lo personal es político, 100%. Me parece que eso también es una reivindicación que tenemos que lograr levantar todas las personas militantes, porque con la cantidad de muertes que hay hoy, ¿qué más que lo personal es político, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que te conocí trabajando en el proceso del femicidio de Sandra Ayala Gamboa acá en La Plata en el 2007. Y bueno, ahí también todos los que y todas las que participamos en ese proceso de lucha tuvimos como una cuestión que nos movilizó, nos interpeló a todos, en un proceso colectivo, porque había varias organizaciones y también personas independientes que no estaban en alguna participando en ese momento de alguna organización, pero que si bien hubo como una interpelación subjetiva, emocional, que estábamos todos ahí acompañando a Nelly, la mamá de Sandra, y bueno, ahí nos fuimos conociendo todos y nos marcó. A mí me pasó que también con el feminismo, como chabón, es muy fácil ponerse a hablar y empezar a ocupar un lugar de poder al cual uno también, al deconstruirte, justamente lo que estás criticando es el lugar de poder del macho, ¿no? Es el lugar de voz, que fácilmente logramos más los hombres que las mujeres en esta sociedad. Por eso mismo empecé a construirlo también, el feminismo, no solamente hablarlo, ¿no? Porque vos decís, mirá, el loco re piola, sale a hablar feminismo, sí, lo que fuera. Sí, como chabón es un espacio. Claro, es un espacio de poder que vos lo tenés por ser chabón, por ser hombre, por ser. Como que tienes el contrato, privilegio. Claro, pero ese es el contrato que hay entre hombres, ¿no? Que se habilitan entre sí la palabra. Por eso mismo, durante estos últimos años, casi que el feminismo me lo dedico más a construirlo en mi vida que a hablarlo, porque me di cuenta, digo, que de pronto me hacía ruido estar llevando esa bandera de tal manera. La llevo todos los días, porque me sigo considerando feminista, anarquista, antipatriarcal, anticapitalista, a favor del aborto, en contra de la iglesia, o sea, sí. No te quiero nada. Te identificas mucho. Claro, pero bueno, pero uno, me parece que nosotros las protagonistas, los chabones, tenemos que acompañar, nada más callarnos la boca y estar ahí. Bueno, viste que alrededor tanto del Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en Rosario, como también en el paro de mujeres, hubo una discusión con respecto a esto, a que algún grupo de varones participaba casi de igual manera, o intentaba participar de igual manera junto con las mujeres, y hubo este cuestionamiento. Y después se supo en algunos casos, por ejemplo, de la marcha con respecto al 19 de octubre, que muchos de los que participaban y que tenían pancartas, carteles, ni una menos, con una cuestión crítica, tenían denuncias por violencia de género, y eso hizo como mucho ruido y dio más sentido a esta discusión de que, si bien los varones pueden compartir o identificarse con el movimiento feminista, también las protagonistas es como que tienen que estar las mujeres. Yo creo que ningún hombre tiene que ir al encuentro de mujeres. Es un encuentro de mujeres. que tiene que hacer un chabón ahí. Imagínate la cantidad de mujeres que van, si van el equivalente en chongos. Como que te copan la parada, porque es normal, es el contrato. Socialmente es así. Así que por un lado considero que ningún hombre tiene que ir al encuentro de mujeres. Por otro lado, que es muy cool y se vende muy bien el hecho de defender ciertas banderas. Yo no lo hago por eso, sino que lo hago por una convicción política. Me representa, me siento identificado. Toda mi vida sufrí el machismo. Me tuve que bancar eternamente la violencia de otra manga de giles que por ser chabones me los tuve que bancar de chico. Uh-huh. Está bien, nunca me pegaron, nunca nada, pero yo no, nunca estuve de acuerdo en todo, uh-huh, todo lo que te viene con ser chabón. Yo no elegí nacer chabón, nací chabón y me tuve que bancar todas las histeriqueadas del mundo de los hombres que son patéticas, porque son todas para disputarse poder a ver quién la tiene más grande, y a mí no me gusta. Entonces, cuando te empezás a encontrar con el feminismo, para mí lo interesante para una persona que quiere deconstruirse es que empezás a ver toda la mierda que te obligaron a vivir para sí desde siempre. Y ahí entra el proceso creativo y poder plasmarlo de otra forma, expresarlo de otra manera, canalizar, ¿no? Como también hacer un proceso, y entra ahí tu creación, tu obra o... Para mí siempre entro en ese lugar. La militancia cultural es algo que elegí siempre, desde hace un montón de tiempo. Fue buscando espacios. Una gran ruptura, sin duda, en mi vida fue el feminismo, para poder entender quién soy y lo que quiero, tanto en la obra como en el resto de la vida. Para mí el feminismo es una gran herramienta para la vida de cualquier ser. Y marcó de alguna forma la forma de hacer, no sé si está bien dicho, murales. Cambió la forma de hacer el arte, cambió la forma, o de pronto se incluyó empezábamos hablando afuera de los discursos, entonces antes hacías algo que ahora no, o al contrario, o en qué evolucionó, si se quiere. No, eso siempre evoluciona la obra. Yo ya creo que mi obra no tiene género ni sexo, el personaje que pinto. Y por otro lado, yo esa cuestión de cómo uno se desclasa de degenerar también la obra, porque es, creo que también es algo que la sociedad está muy atravesada por todo lo que son las cuestiones de género. También cuando se habla de violencia de género, yo creo que yo hablaría de violencia machista, no de género, porque quien ejerce violencia es el hombre siempre. Uh-huh. Sí. El hombre como clase, me voy a referir, clase hombre, uh-huh, contrato de hombres, ¿no? Sí, ese pacto entre hombres. Claro, ese contratito que hay, que por ser chongo te van, la zafaste. Bueno, ante eso, para mí siempre la salida va a ser la organización y conjunto con otros. Tal cual. Y como para cerrar, es todo. Mi vida está atravesada por todo eso. En cuanto, como la pintura es una herramienta y no es un fin, el fin para mí es la revolución. Entonces. Claro que está atravesada por todo, porque es la ejecución de la técnica viene acompañada de lo que uno siente, ¿no? La, ajá, vida misma es así. Si lográs encontrarte mejor con vos y lográs empezar a mirarte de otra manera y lográs deconstruirte un poco más, no digo que de pronto por ser un piola a poquito tiempo eso es el mágico, sino que empezás a indagar, a buscar en tus porquerías también, todo eso empieza a abrir ideas, empieza la apertura y ya nada es igual. Pero nada es igual porque cambia tu vida, entonces la pintura al ser una herramienta, a eso se ve reflejado, indirectamente, pero lo que yo quiero que queden claro es que el mural es una herramienta, no es un fin, no es el fin mío. El fin mío es justamente esto, lograr dar ciertas charlas y ciertas discusiones en ámbitos donde no se dan. De esta manera. Y también lo que tiene que ver con el sentido urbano, ¿no? En las calles donde el flujo de los autos, de la gente transitando en un ritmo que es mucho más acelerado que en otros lugares, también habla de por qué en las ciudades, como que también llamás a eso, a un momento de reflexión, a una pausa, a eso, cuando uno pasa en cierta dinámica, en cierta lógica, como invitás a esto, a decir, bueno, mirá, a pesar de todo, existen estos mensajes, esta figura, las aves, como que remiten también a algo de la liberación, si se quiere, a la libertad, a partir de esta de una reflexión, ¿no? Esa respuesta por ahí la podría dividir en varias partes. Creo que, por un lado, ahí entra también el aspecto técnico. ¿De qué manera vos haces que la persona se detenga cuando está bombardeada de porquería, ¿no? Porque el principal enemigo a combatir en la calle no es otro compañero que está pintando, no es una pintada política, sino que es la publicidad. Es el principal enemigo que tenemos. Esa contaminación visual pedorra que tenemos las 24 horas. Uh-huh. Bueno, eso por un lado. Entonces, la técnica que hace que vos te detengas. Eso por un lado. Por otro lado, viene la construcción, que creo que es ahí donde vos afianzás los lazos. ¿Por qué? Porque lo público, lo privado y lo personal están en roce constante. Yo, para mí, público es todo lo que se ve y privado es todo lo que no se ve. Hay mucha gente copada hacia lo público y que es una porquería hacia lo privado. Entonces, salir a plantar bandera en la calle y decir, mirá, que nosotros pensamos esto y realmente hay gente que está totalmente en la vereda enfrente de donde estás vos, creo que es un espacio que abre la cabeza. Y que también la obra no sea fruto solamente del discurso, sino también de la práctica y la construcción. Porque hay muchas obras con un discurso recopado que por atrás son re caretas. Re contra caretas. Y comerciales. Y sí, pero eso ni hablar. Igual comercial no está mal porque está trabajando. Ahora, que vos me digas no a la violencia y después sos un cerdo por atrás. Hay bocha, sí. Sí. Hay bocha. Entonces, ¿de qué te sirve el discurso? El discurso, no sé, las palabras se las llevan el viento. Ideología es lo que haces, no solamente lo que uno dice. Y con respecto a esto que hablabas de lo público y lo privado, como hablábamos también antes, mientras escuchábamos música, tiene que ver con esto, ¿no? Que si bien el graffiti es una expresión artística que remite a lo público, ¿no? En ámbitos donde transitan mucha gente. Y en este caso vos también pintás en las casas, los murales. Eso también es como que hay ahí algo que es interesante porque es como tener una identidad, como que ya tenés una estética y alguien que tenga una de tus aves que te invita ahí como a pensar, es como que está presente Luxor y su estética y también la ciudad, porque estás en toda la ciudad de La claro, Plata. Es además unir lo público y lo privado, justamente era lo que hablábamos. Que la mayoría de las personas que me escriben para que pinte su casa son mujeres. Eso habla de que, ¿no? Del trabajo hogareño no remunerado. Que es claro, pero no es poca cosa. De todas las personas que me escriben, la mayoría son mujeres para que pinten las casas. Y es un proceso libre, digamos, el tuyo. O te dicen como, mira, me gustaría como algo de este estilo. O como, no sé, propones tú a ellas. Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Es como que va y viene, porque no es lo mismo que una persona te diga, no, quiero que me pinte. El otro día uno me dijo, che, vos pintá el coso del escudo de San Lorenzo. Digo, no tengo nada contra San Lorenzo. Ay, está todo pero, bien, amigo, pero no, no, loco, por ahí. No me interesa a mí. Pero no es porque no. Quiero que queden claros tampoco que no, yo no tengo lugar pedante del artista que baja de la montaña. Claro. ¿No? No, sí. Justamente se trata de todo lo contrario. Pero también se trata de uno saber lo que quiere y lo que estás construyendo. Entonces, es una charla, es un ida y vuelta. Es una sensación más que algo. Más que otra cosa. Porque toda mi experiencia de obra es como una bolsa de gatos, por decirlo de alguna manera, donde entran bocha de cosas, ¿me entendés? No es solamente el feminismo, no es solamente el anarquismo, no es solamente los colores, no es solamente la técnica, sino que también empiezan a aparecer otras cosas, como por ejemplo, ahora estoy tratando de que la obra empiece a tomar una cosa más chamánica, le digo yo, a esa cuestión de lo que no se ve, de lograr romper con la matriz occidental. Lo material. No solo de lo material, sino de la concepción. Del concepto, las definiciones. De todo. El occidente es una basura. De todo. A vos te formatean de una manera que te te obliga a pensar de cierta forma el arte, te obliga a pensar de cierta forma el discurso, te obliga a pensar de cierta forma, sí, la estructura de la obra. Sí, el discurso científico, ¿no? Que europeo quizás, que viene también de... del cuadro, de, sí, la ventanita esa que la tenemos todos marcada. Bueno, para mí el lugar chamánico rompe con eso y deja entrar lo sutil, lo que no se ve. Lo espiritual. Claro. Apela. Pero no como algo religioso, ¿no? Claro. No, no, lo espiritual. Como sensación, el inconsciente. Claro. Como un viaje como de ácido. Como energía también. Claro. Bueno, como lo cósmico. Lo cósmico, claro que sí. No está mal de hablar de cómo a la izquierda nos falta, tenemos que casarnos con alguien, y creo que la idea de cosmos va como piña. Yo me para yo cierro de con una. La idea de cosmos. Sí, sí, si hay que creer en algo, qué mejor que la esto, nada mismo, ¿no? Claro. No, y la energía, ¿no? Que más allá de que uno no ve, transmite. O sea, hay un montón de cuestiones que... Se está circulando uno... todo el tiempo, la energía está transformando, se va cambiando, todo, sí, lo que venimos hablando. Para mí, lo más interesante igual de esta experiencia de atravesar a Luxor como una herramienta, es también de que sea una experiencia de vida. Y es ahí donde para mí entra la deconstrucción, lo más interesante que tiene. Voy a volver a hablar del feminismo, porque para mí realmente el feminismo es algo grosso, que vale la pena experimentarlo. Todo el tiempo mi obra estuvo atravesada por el feminismo, lo sigue estando. Hoy por ahí no tanto, como vos decías, con las frases. Si bien estoy tratando de, como hay muchas muertes, estoy tratando de volver ya a meter otra vez lo mismo, como para salir a opinar, porque eso que hablábamos de la calle, de lo personal, lo público y lo privado, cuando pasan cosas, para mí las personas que nos dedicamos a activar la calle tenemos que salir a activarla, cuando fue la inundación, como estos fachos que ganaron ahora, entonces salir a realmente a poner en disputa lo que está pasando. Yo estoy tratando de hablar también de la violencia de diferentes lugares, porque toda esta bandera de Ni Una Menos la empezaron a levantar gente bastante nefasta también, ¿no? Por ejemplo, sí, te lo levanta Infobae, ponele. Sí, es una gran victoria, sí, que todo el mundo hable de Ni Una Menos, pero de pronto te lo hacen una marca, ¿viste? Te hacen la marca Tienen, de Ni Una Menos. Hay ciertas cuestiones, porque la campaña en sí de Ni Una Menos, que es una organización de tantas otras, es generada a través de algunas periodistas que hace unos años empezaron a también a tener esta cuestión feminista y de género. Pero si bien a mí lo que me hace ruido también es que hay muchas más organizaciones que tienen mucho más trabajo, hasta trabajo en el territorio, y también mucho más historia en lo que es la lucha. Y bueno, quizás no tienen la repercusión mediática que todos quisieran. Pero bueno, también es un momento especial, porque también hay muchos femicidios, y yo creo que toda visibilidad, todo lo que lleve a una conciencia con este tema y con cómo estamos viviendo, me parece que es importante. Más allá, después de que uno puede tener ciertas cuestiones críticas hacia el interior de las organizaciones. Para mí es muy importante poder decir lo que pienso y realmente que se vea de qué lado estoy. Uh-huh. Creo que también todo lo que está pasando con los femicidios es porque los fachos están bastante desatados, ¿viste? Como que están retomando el lugar histórico que siempre quisieron, que es el de la violencia y la muerte. Ante eso, para mí la mejor respuesta es construir desde el amor, desde un lugar antipatriarcal, antifascista y antiautoritario. Y creo que la cultura es un gran espacio de construcción para poder reflejarnos desde ese lugar y que se nos vea desde ese lugar en la sociedad. Cuando vos vas a pintar a un barrio, a un hospital o donde fuera, que realmente se pueda ver en cualquier compañero o compañera que está activando esa. Hablando de el feminismo también, todo eso hacia lo queer, hacia los espacios de género, contra la violencia hacia las travestis, hacia los putos, hacia la lesbiana, hacia todo. Creo que construir el amor nos hace pararnos automáticamente en contra de los fachos. Y también una cosa que veo es que haces una deconstrucción del artista desde el momento de la obra clásica, llevarla a la feria, a una exposición, a un museo, como yo, el artista, con el objeto que lo transformo, como también eso lo bajás, nada, es como una transformación y deconstruís. Y el artista ahora está vinculado con la realidad social. O sea, tiene los pies en la tierra, pero a partir de ahí es como que vuela. Hay un tema de la Polla Record que dice soy una estrella del rock, o se llamaba así, o dice el estribillo, no me acuerdo si se llama así, pero me encanta como para esa frase, porque el artista es esa cosa fálica que va como cogiéndose a todas las minitas, ¿no? Justamente también romper ese espacio es el que estoy tratando de hacer. Justamente es el artista modelito ese, el rockerito, el lugarcito ese de cool, el lugar también a molestar. Y que también el feminismo está bueno ahí. Porque te da una herramienta para no ser esa mierda que te propone el sistema, que sos el artista copado, cool, que vende un cuadro re caro y que es relanga y que es un ganador. Acaba todo por otro lado. Justamente por todo por la vereda de enfrente. Uh-huh. Y son cosas de las que no se hablan. Ay, me gusta una banda. El cantante es un copado, pero es un ganador. Es el copado, ¿viste? Que va con uh-huh. todas las minas. Bueno, eso es. Nadie habla de eso. Uh-huh. Nadie habla porque es como, ay, no es lo justo. ¿Cómo vas a hablar de él, que es un machista? Porque lo que hace es recopado, pero es un cerdo por atrás. Ahora, en su banda, suena re bien, hace unos cuadros increíbles, pero por atrás es una mierda. Y es una mierda todo lo que hace para mí. Entonces, también, cuando se habla de un artista, para mí también hay que evaluar con la varita de la ética. Yo personalmente me gusta decir, ¡apa! Mirá qué lindo cuadro, mirá qué buen tema que hiciste, pero acá, hermanito, casi todos son chongos igual, está fallando. Y es ahí donde lo político entra. Y es ahí el mejor aporte que tiene lo político hacia la cultura y el arte. Sí, tal cual. Aparte que, por lo que estábamos comentando, es muy difícil separar el arte del artista, digamos. Entonces no se puede esperar que un resultado no se asocie a la vida o al comportamiento o al resultado o todo lo que vive detrás del artista. Y es claramente que si bien se puede juzgar a partir del arte, también hay que evaluar o examinar la vida del artista. Yo me refería más al sentido político de algunos artistas, ¿no? Y que también trabajan en una dinámica colectiva, quizás también anónima, ¿no? Que por ahí es por el contrario, que algunos artistas firman y se definen a partir de ahí. Entonces, acá lo que yo veo es otro tipo de concepción del arte, de la expresión artística, del trabajo, del proceso creativo también, si se quiere, y de la obra. Pero vos crees que el anonimato está, no sé, Banksy, por ejemplo, es lo primero que se me viene a la cabeza, como si hace un activismo político, si se quiere, tan importante, tan poderoso, ¿debería ser anonimato o debería poner la figura de él? ¿O te parece que...? Con Banksy es medio polémico, voy a tirar sí. una más polémica, porque para es como decir, ¿quién será el dueño de Coca-Cola? ¿Quién mierda es Banksy? ¿Por qué tan pronto aparece y es tan copado? Claro. A mí me genera ruido. A mí me gusta, como persona hablo, ver la persona. Porque sí. Ahora, estoy a favor del anonimato también porque hay acciones que tienen que ser anónimas. También estoy a favor de los pibes que ponen su nombre. Me parece genial. También estoy a favor de que se pinte absolutamente todo. Entonces, yo personalmente firmo porque me hago cargo de lo que digo. Quiero que se me vea en ciertos espacios. Oh, mira, Luxor está ahí, pero no está acá. ¿No? Como que, mira, vas a pintar así, estar donde realmente querés visibilizarte y donde vos estás convencido de estar. Y ahí la firma es importante para mí, porque es hacerte cargo de lo que estás diciendo. Y me gusta meterle cara, pero meterle cara donde quiero meterle, no es que porque vienen al día, te sacamos una foto al lado de una pintada, te la sacás. Me han agarrado desprevenido por, ¿cómo es esto? Un poco más inmaduro quizás, y ya no me pasa. Ahora me visibilizo solamente donde me quiero visibilizar, en cuerpo. Y en obra más que en cuerpo, claro. Y también estás acá con nosotros, que te agradecemos mucho tu presencia y sobre todo participar de este programa y con este tema, que vamos a seguir desarrollándolo porque nos quedaron muchos y muchas entrevistadas y entrevistados que pendientes, que en los próximos programas seguro que vamos a estar trabajando. Sí. Había poetas, fotógrafas, gente en literatura con muy buenos trabajos, así que esperemos en los próximos programas poder también difundir y contar y problematizar y reflexionar acerca de estos temas que están, que son muy interesantes y que están ahí como también esperando, buscando los espacios para difundirse o para comentarse, para abrir otras conversaciones, otros debates. Ninguna, para mí ninguno somos una isla, digamos. Siempre hay gente activando. Uno se flashea que está haciendo la... soy recopado, mirá la que estoy haciendo, chamullo. Hay bocha de gente activando. Está buenísimo esto que yo decía de Ni Una Menos. Sí, está bueno porque pone en discusión en medios cosas que no se pondría de otra manera. Ahora, a su vez, me parece que también está bueno salir a activarla como está pasando. Sinceramente... uno tiene que lograr en cada espacio que está hablar. No es que solamente es la cultura o solamente, no sé, dibujar o solamente hacer un tema o solamente un poema. Hay muchas compañeras y compañeros con X, ¿no? Compañerex, o como sí, para no hablar, no sé, compañeres, sí, pues, jere, se complica, sí. Como sí. Que cada uno que se meta y se organice donde se siente cómodo. Creo que hay un montón de gente activando en bocha de espacios, metiéndole el cuerpo, porque sí. a los chabones no la sentimos tanto esa de meter el cuerpo, ¿viste? Como que vos pasás como uh-huh. Sos el que, como chabón, heredaste el control de la calle. Lo heredaste, te quieras uh-huh. O no sos chabón. Podés caminar a las 3 de la mañana sin que alguien te diga... A lo sumo te chorean, te dan un tiro, te cagan sí, a palo. Sin que te abusen. Pero no te van a... Y... Claro. Exactamente. O, se maten. O no te van a pasar a cagarte a cadenazo como les pegaban a las travestis, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas que vos vas heredando por cuestión, como la clase, que es hereditaria, uno hereda también esas cuestiones. Y poder salir a arengar desde cada espacio que tenemos, los que estamos tratando de buscar otras cosas, es la que va para mí, sea sí. El que sea. Bueno, y la visibilidad de todo esto, hacerlo visible, hacer visible como el pensamiento, me parece que... es como lo más importante, así que bueno, te agradecemos, Luxor, por estar acá con nosotros. Y le agradecemos también a Pablo. Y a Pablo también. Vamos, por la paciencia, porque ya parece que nos está haciendo cara como... Así que bueno, gracias Pablo, gracias Luxor. Y Cari, nos vemos el otro miércoles, que esperemos con Cristian aquí en el piso. Y les mandamos un abrazo a todos. Y gracias a todos, gracias. Gracias a Bife de Ivana, sí. Y también a las chicas de Cumbia Queer, que bueno, se cayó la conversación, pero lo vamos a retomar en cuanto podamos. Así que un abrazo, buena semana, nos encontramos el miércoles que viene. decía no encontrarse con la suegra. Santa Marta tiene té, Santa Marta tiene té, pero no tiene té mía. Santa Marta tiene té, Santa Marta tiene té, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría. Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría, caramba.